Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva conversación en esta semana, semana que Dios nos va a otorgar con sus bendiciones y esto tan maravilloso que es su creación. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Esta semana vamos a conversar acerca del cuidado de la creación, o sea, nuestra responsabilidad en relación a lo que el Señor nos ha entregado. ¿Sabes, Horacio, que estaba pensando en relación a cuando Dios creó el mundo? Vamos a tener varios textos aquí para analizar, pero estoy pensando en el momento en que Dios crea la humanidad, pero antes de crear el hombre, el ser humano, crea el ambiente para que él se desarrolle, un ambiente que tenía todo lo que él necesitaba, y lo hizo para que el hombre disfrutara de estas cosas. Y qué triste, porque nosotros estamos haciendo, vamos a decirlo así, caso mal uso. Omiso, sí, mal uso y caso, prácticamente no estamos atendiendo a lo que Dios nos ha dejado como algo tan maravilloso que es su creación. Bueno, así lo dice en Génesis capítulo 2, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bueno, creo que eso mismo se aplica a cada uno de nosotros. Hemos sido puestos en este mundo para que cuidemos de la creación de nuestro buen Padre Celestial. Exactamente. Y tenemos que tener presente que vamos a tener que rendir cuenta de esto, De todas maneras. Mira, después que fue creada la tierra y las bestias en ella, el Padre y el Hijo cumplieron su propósito que fue trazado antes de la caída de Satanás, de hacer al hombre a su propia imagen. Habían obrado juntos en la creación de la tierra y de todo ser viviente en ella. Y ahora Dios dijo, y esto me gusta mucho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y viene todo el resto, que es la parte importante en realidad, como tú lo mencionabas, de su creación. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué traje este texto? Porque uno podría pensar, bueno, si esto va a ser deshecho, esto se va a terminar, de aquí no va a haber nada más, incluso Apocalipsis dice que va a ser Dios todo nuevo, ¿para qué cuidarlo? ¿Será que hay que cuidarlo? ¿Será que tenemos que ir en favor de algunas situaciones en las cuales nosotros quizás estamos entrando para no defenderlo, el entorno, el medio ambiente nuestro? Si pensamos en que todo lo creado, a pesar del efecto que el pecado ha tenido sobre él, todavía nosotros vemos la mano del Señor en la creación. Hay cosas muy hermosas. Ahora, si nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Dios, y estamos echando a perder, estamos destruyendo lo que Él creó, estamos demostrando algo. Estamos demostrando que realmente no amamos a Dios, que no consideramos lo que Él nos ha entregado con tanto amor, y creo que esa sería una demostración negativa de lo que nosotros decimos a veces positivamente acerca de nuestro Dios. Claro, hay una nota bien interesante que dice que Cristo enseñó a sus discípulos, esto es cierto, enseñó a sus discípulos que la medida de la atención divina concedida a cualquiera de las obras de Dios es proporcional a la posición que ese objeto ocupa en la escala de la creación. Y aquí hay una cosa maravillosa, el pequeño gorrión, aparentemente el más insignificante de los pájaros, es observado por la providencia. Ni uno cae al suelo sin que nuestro Padre Celestial lo note. Las flores del campo, la hierba que viste la tierra con su verdor, todo comparte la atención y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Yo estoy pensando que esto es una gran verdad, no solamente para los discípulos, sino también para nosotros hoy día. Debemos cuidar nuestra creación, eso que ese entorno, ese medio ambiente que Dios nos ha dado. Estoy pensando, por ejemplo, que a veces nosotros somos un poquito incluso descuidados en la distribución de la basura que nosotros dejamos o tiramos. No hacemos alguna clasificación, porque hay algunas lamentablemente que son más lentas para retornar a lo natural, y otras que van rápido. Pero hacemos una mezcla, o ensuciamos el medio ambiente, o no nos preocupamos de algunas cosas puntuales en las cuales deberíamos tener mucho cuidado, porque es una creación de Dios hecha para nosotros. Los ambientalistas han hecho del cuidado al medio ambiente prácticamente su religión. Nosotros deberíamos dar ejemplo en este sentido, sin llegar a hacer de esto una religión, pero creo que tenemos motivos de sobra para cuidar el medio ambiente. El Señor nos lo entregó con todo amor y nosotros disfrutamos de él. Pero desgraciadamente hoy el egoísmo y muchas otras cosas han hecho de que el hombre se preocupe solamente de él y vaya destruyendo poco a poco el lugar donde vivimos. Y fíjate, muchas veces esto se hace pensando en dejar algo mejor a nuestros hijos. Por ejemplo, aquel que tiene una industria y con los desechos está echando a perder el medio ambiente, si uno le preguntara a él por qué está, bueno, yo quiero dejarle un futuro a mis hijos, por eso que estoy trabajando duro para dejarle un futuro. ¿Pero qué futuro le va a dejar si el medio donde vive va a ser irrespirable, va a ser un lugar donde la vida se va a tornar cada vez más difícil? En el libro de Apocalipsis encontramos una declaración bien interesante que lo habíamos de alguna manera mencionado un poquito al comienzo. Dice el escritor profético Juan el teólogo, Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Esta es una descripción que hace Juan acerca de lo nuevo que Dios nos traerá. Pero lo transforma Dios, lo cambia, lo hace nuevo, porque nosotros lamentablemente hemos echado a perder lo que Dios nos ha dado en su perfección. Ahora, fíjate lo que dice el profeta Isaías en su libro, ahí en el capítulo 51 y el verso 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Está en relación a lo que dice Pedro también, la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3 y el verso 10. Están muy, muy ligados estos dos textos. Sí, mira, lo que tú acabas de leer está referido efectivamente a lo que Dios creó, porque incluso una traducción original dice: y ved quién creó estas cosas. Vendrá el momento cuando los cielos atmosféricos han de ser deshechos, porque nosotros lamentablemente lo hemos echado a perder, hemos eliminado lo que Dios en su perfección ha colocado para nosotros. Por eso que pensando en esto, yo vuelvo al capítulo 3 de 2 de Pedro, que sería muy útil que usted en su tranquilidad, su hogar, lo leyera. El capítulo 3 es un tema muy pastoral, muy cercano. Pedro está hablándonos acerca de continuar creciendo en la gracia, pero luego cuando pasa al capítulo 3, del 10 puntualmente en adelante, él amonesta que van a venir algunos falsos maestros, capítulo 2 puntualmente, y después el rechazo que se hace de la promesa del retorno de Cristo, y junto con ello, lo que sucede con las personas que están echando a perder ese medio ambiente que es tan grato y que Dios nos ha dejado. Hay algunas personas que trabajan eliminando a quienes van en contra de la naturaleza. Yo creo que cada uno, no necesariamente tenemos que ponernos bajo un estandarte, sino que en nuestro medio, en nuestro entorno, miremos qué podemos hacer con esa creación para que Dios realmente nos bendiga. Porque muchos de los efectos nocivos que nuestro cuerpo está teniendo es producto, efectivamente, de haber entorpecido la creación de Dios. Qué lamentable es este hecho, porque nos separa y muchas personas creen que Dios es el culpable de todas estas cosas. El Señor dio al hombre el intelecto de modo que pudiera comprender aún cosas mayores que los bellos objetos de la naturaleza. Conduce al agente humano a una esfera más elevada de la verdad, ennobleciendo la mente más y aún más, y revelándole la inteligencia divina. Y esto lo hemos estudiado y lo estamos estudiando durante todo este trimestre, cómo Dios, por medio de estas vislumbres, nos está mostrando quién es Dios, cómo actúa, cuánta misericordia tiene. Y en el libro de la providencia de Dios, en el tomo de la vida, se le otorga a cada uno una página. Esa página contiene cada detalle de su historia. Aún los cabellos de su cabeza están todos contados. Los hijos de Dios nunca están ausentes de su pensamiento. Y por eso que su entorno nos lleva a pensar en la naturaleza. Póngase usted en un amanecer, en un atardecer, en una puesta de sol, y verá las maravillas de la creación de Dios. Les agradecemos porque ha estado con nosotros. Les agradecemos porque nos ha acompañado en este primer día de la semana. Bendiciones, nos encontraremos mañana. Será hasta mañana.